esperar, ya quiero tenerte, tomarte la mano, llevarte al altar. Los días sin ti me saben a muerte, son tragos amargos de cruel soledad. ¡Cadera! Quiero que esta noche te quedes conmigo, llenos de pasión, dejarnos llevar. Mame, dame tu locura y bésame, no me tengas miedo, muérdeme. Sabes que te quiero, entrégate, deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo, corazón. Quiero, entrégate, deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo, corazón. Y el grito de las mujeres. Declárenme muerto. Oh, no vale la pena vivir sin amar. Dependo de ti, adicto a tus besos. Durmiendo en tus brazos me quiero quedar. Quiero que esta noche te quedes conmigo, llenos de pasión, déjanos llevar. Corazón.